No podía ver la calle ni gran parte de la urbanización. Estábamos rodeados de bloques de edificios teñidos por la suciedad, en cuyas ventanas se asomaban las figuras de hombres y mujeres, con pelo de recién levantados y tazas en la mano, que desayunaban y nos miraban con interés. El espacio entre los edificios se abrió hace tiempo. Descendía como un campo de golf, una caricatura infantil de la geografía. Quizá habían pensado plantar algunos árboles y poner un estanque. Había un bosquecillo, pero los árboles jóvenes estaban muertos. Así empieza La ciudad y la ciudad, la peculiar novela negra con toques de fantasía del británico China Mieville, publicada recientemente en nuestro país por la Factoría de Ideas. Las palabras que habéis escuchado, sin embargo, no son directamente las de Mieville, sino las de Silvia Schettin, la talentosa traductora que se ha encargado de trasladar esta excelente novela a la lengua de Cervantes. Hoy, en el podcast de Los Verdugos, tenemos la suerte y el honor de entrevistar a Silvia y poder compartir con vosotros sus sabias palabras. Los Verdugos lo hemos conseguido. Una chica ha aceptado participar en el podcast. ¿Dónde están ahora todas esas madres nuestras que decían que siendo tan raritos, las chicas no se acercarían a nosotros? ¿Eh? ¿Dónde están? Y por si con esto no tuvierais suficiente, y sabemos del materialismo que impera en la sociedad en que vivimos, hemos decidido en un arranque de generosidad ayudar a uno de nuestros oyentes a sobrellevar mejor la crisis. Vamos a regalar un libro. Sí, señores, señoras y gentes de géneros diversos, un libro, a una persona, ni a dos, ni a tres, a una. A lo largo del podcast se darán instrucciones detalladas para participar en el concurso y la persona ganadora recibirá en su casa, cómodamente, un flamante ejemplar de La ciudad y la ciudad. ¡Hurra! Así pues, bienvenidos al tercer episodio de Los Verdugos. Disfrutad y compadeced a Silvia, que no sabe dónde se ha metido. Queridos oyentes, hemos vuelto a comprobar que no los merecemos. Si dirigen sus tiernas miradas a sus pantallas, ya sean estas las de sus dispositivos móviles o las de sus ordenadores, no podrán dejar de fijarse en las elegantes líneas del dispositivo de viaje interestelar que las ocupa, conocido entre el vulgo, entre ustedes no, claro, como cohete, finamente decapitado en clara alusión a la cortante naturaleza del filo crítico de vuestros verdugos favoritos. Fíjense en la delicadeza con la que ese precioso logotipo combina las metáforas de la ciencia ficción, en representación en este caso del conjunto de la literatura fantástica, y la del corte de cabezas que tanto placer nos proporciona. Este maravilloso logo, amigos nuestros, se lo debemos al buen hacer de nuestro oyente Javier Hansard. Nuestras gracias no tienen límites, Javier, y además te agradecemos el logo de verdad. Como hemos dicho, no os merecemos, y lo que es más importante, vosotros no nos merecéis a nosotros, merecéis algo mucho mejor. Y con esto comienza el programa. Entra Silvia Schettin. Bueno, Silvia, pues bienvenida al podcast de Los Verdugos. Si te parece presentarte un poquito a ti misma, venga. Pues a ver, yo pues efectivamente soy licenciada en Filología Inglesa, luego también estudié Teoría de Literatura y dije, pues ¿qué hago yo con todo esto? Y al final me salió una oportunidad para traducir para Cal, que fue el primer libro que hice de italiano, y como la cosa me gustó, pues ahí seguí adelante. Y no sé, no sé qué más queréis saber. Pero bueno, he traducido bastante para La Factoría, bueno, bastante, unos cuantos librillos. También para Cal y para Errata Naturae, y ahí estamos. Me gustaría especializarme en literatura fantástica, que es lo que más me gusta. Pero bueno, como la cosa está peluda, Pues si me dejan hacerme un huequito, yo me lo hago, pero... y eso. ¿Y se puede vivir de la traducción aquí en España? Se puede vivir. Bueno, se puede. O sea, yo creo que se puede. Vivir. De hecho, la pregunta es... No, quiero decir vivir. ¿Vive de la traducción? No, ahora mismo no puedo decir que viva la traducción, no. Pero creo que se puede. Creo que es factible. También tengo la teoría de que depende un poco del nivel de vida que tenga cada uno. O sea, no es para grandes lujos, ni para hacerse rico, ni para hacerse un crucero todos los veranos. Pero sí, sí que se puede vivir. Aunque es verdad que las tarifas pues son bastante bajas en general. Especialmente las editoriales de género, porque claro, no se suele vender mucho, no es que vendan demasiado. Y las tarifas son pues escasitas. Ya, como ya os comenté, en el caso de La ciudad y la ciudad, que nos ocupa, pues se me quedaron limpios 1.900 euros por un libro de pues, 320 y algo páginas, creo que eran. Y 3 meses de trabajo, o sea que si lo divides entre 3, pues ya puedes imaginar, pues 600 euros al mes. O sea que tienes que cogerte bastantes libros para que la cosa te cunda, con lo cual al final o terminas loco o terminas trabajando como un mono y la cosa, pues el rendimiento y la concentración y el tiempo que le puedes dedicar a cada libro claro. No es el mismo, claro. Que si tienes solo un libro con una tarifa maja y puedes dedicarte 3 meses a hacer 4 libros al año como un señor... Entonces, bueno, yo de momento no puedo decir que viva la traducción. O sea, tengo la suerte de que mi pareja, con el sueldo de mi pareja, pues vivimos y ahora tenemos un piso de protección oficial estupendo. Pero eso también es una suerte. ¿Sí? Eso ayuda, tener un alquiler barato y tal, pero no, yo de momento no. Vivir, lo que sé si vivir, no. Pero creo que se puede, si no, no estaría intentándolo, claro. Claro, una aspiración. Pero traducir más de un libro a la vez, ¿se puede? Que eso es estresante, pero... A mí, desde luego, lo fue. O sea, yo recuerdo cuando estaba traduciendo La ciudad y la ciudad, que tenía otro libro al mismo tiempo, y fue una de las experiencias más estresantes de mi vida, porque decías que no voy a llegar a la fecha de entrega. Yo, además, soy bastante lenta. Quiero decir, yo sé que hay gente que traduce más rápido, pero yo soy muy lenta. Y fue muy estresante, sobre todo porque mezclas estilos, son estilos distintos, y hasta que no me quedo yo solo con un libro no estoy contenta. Pero no, yo no. O sea, yo prefiero tener un libro, 3 meses dedicarme un libro y hacerlo con calma y despacito. Pero yo sé que hay gente que sí, que es capaz. Yo hablaba con Manuel de los Reyes, que también traduce literatura fantástica, y bueno, seguro que lo conocéis todos. Sí, es el de Basilio, ¿no? Sí. Y decía, pues yo tengo 4 libros ahora para diciembre, y yo decía, yo no sé cómo puede, yo me volvería loca, y él decía que sí, que bueno, que es un estrés, pero sí que podía, así que supongo que depende también de pues, fin, tu productividad, tu manera de trabajar, no sé, de un montón de cosas. Pero claro. Pero yo personalmente, sí. Depende, no sé si es un encargo pequeñito, si son 2 libros muy gordos, es un poco locura. Claro, pero... además Mieville precisamente no es un autor que, como lector, lo digo, no es un autor que parezca especialmente fácil. Quizá La ciudad de la ciudad no es tan barroco o tan rebuscado al nivel del lenguaje como algunos de sus otros, pero aún y así no me parece que tenga que ser un libro especialmente fácil. No, para nada. Es verdad, a mí es que no me asusta. Por ejemplo, el lenguaje barroco no es una cosa que me asuste demasiado, porque de hecho creo que con el lenguaje barroco, hombre, es importante que las frases suenen bien, o sea que eso siempre hay que tenerlo en cuenta, pero las pautas a la hora de traducir la frase, como Mieville es muy consciente a la hora de elegir el vocabulario que elige, pues tienes ahí las pautas marcadas y es casi como unir una línea de puntos esta, ¿no? Que coges tu lápiz y vas ahí. Pero en el caso de La ciudad de la ciudad, el problema era muchas veces la ambigüedad que tiene, que tienes que ser muy consciente a la hora de ir dosificando la información, no tener cuidado a la hora de elegir palabras que no le den una pista antes de que Mieville quiera que el lector la tenga. Eso a mí sí me costó mucho, más que los neologismos o eso que también usa. ¿Y cómo te preparas para la traducción? ¿Lees el libro? ¿Tomas notas? ¿Hay algún tipo de rutina que sigas especialmente antes de ponerte a traducir ya lo que es el texto? Pues, hombre, principalmente, por supuesto, leerse el libro antes. porque si no, pues vas a tener que rehacer cosas, a lo mejor llegas al final y te das cuenta que eso que estabas traduciendo de una manera, pues resulta que no. O sea, que eso es fundamental. En el caso de La ciudad y la ciudad, la verdad es que ya me lo había leído, o sea, que lo tuve que releer. Pero claro, no lo lees igual cuando eres lector que cuando eres traductor, entonces te vas fijando en más cosas. Pero aparte de eso, mucha rutina pues no tengo, leerme el libro y empezar a traducir. Sí, cuando estoy leyendo el libro se me ocurre algo que considere que, pues yo que sé, una forma de traducir una palabra o un neologismo o algo, pues lo apunto porque si no se me va a olvidar. Pero luego es ir capítulo por capítulo. En el caso, además, de La factoría, ellos te piden que entregues un parte de 30 páginas semanales, con lo cual ya la pauta te la marcan ellos. Ajá. Así que tienes que entregar 30 páginas y intento siempre revisar antes de enviar un parte, que luego es trabajo que me quito después. Pero luego no hay una revisión global cuando... Sí, cuando sí, sí, sí, siempre. Siempre, pero bueno, como también un poco por purito profesional, pues sí, hay veces que dejas una frase un poco de, bueno, pues no me suena esto del todo bien, y la marco en negrita para revisar después, o pongo algo entre corchetes y tal, entonces bueno, no me gusta enviar eso así, sucio, cuando tengo que enviar el parte, pero si no me da tiempo a revisarlo, pues lo dejo ahí marcado, y luego siempre hay una revisión global por mi parte, y también pues en la editorial, claro. Y luego, aparte, pues la corrección ortotipográfica y de estilo que se hace. Claro. Pero tampoco soy muy... muy bueno, de hecho, estoy algo sí que estoy cambiando. Quiero decir, antes, pues nunca buscaba... O sea, iba buscando las palabras a medida que me iban surgiendo. Nunca me leía un capítulo o una página o dos páginas, marcaba las palabras, las buscaba en el diccionario, buscaba la posibilidad de traducirlas y luego ya escribía del tirón. Pero con lo último que he hecho, pues la verdad es que he estado haciéndolo así y a lo mejor adopto ese método de ir buscando todo antes, pues no sé, ponerme 5 páginas, ¿no? Buscar todas las palabras que no conozco, buscarlas en el diccionario y luego ya quedarme solo con lo que es la escritura, porque eso entorpece mucho, ¿no? Cuando tienes que estar escribiendo una frase y tienes que parar mucho para mirar, yo creo que entorpece. Pero aparte de esto... Escribes más ágil y más suelto, ¿no? Creo que sí, así también. Debe ser más ágil, digo, y más suelto, más directo. Claro, creo que sí. También depende un poco de eso, de lo que estás traduciendo. Hay cosas que se prestan mucho a esa agilidad y hay otras cosas que es casi como hacer ganchillo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mieville o en el caso de Henry James, que es que las frases son hacer ganchillo. O sea, tienes que ir poco a poco y liando bien los puntos y ahí pues es inevitable que te tengas que parar. No, porque son estilistas, ¿no? Más que aparte del mensaje que transmiten, es cómo lo transmiten, que le dan mucha importancia, supongo. Efectivamente. Y las frases tienen un tono y a veces pues ese tono que quieres darle a la frase tienes que matizarlo. Una palabra que crees que encajaba, luego lo vuelves a leer y consideras que estás cambiando un poco pues el tono, el estilo o el registro. O sea que, bueno, cuanto más se repase, yo creo que lo principal es repasar, repasar y repasar, y cuanto más se repase la obra, pues mucho mejor quedará, claro. Y eso depende del tiempo también, obviamente, de los plazos. ¿Y en algún momento tuviste que consultar con el autor o te pusiste en contacto con él para, no sé, aclarar precisamente este tipo de ambigüedades o...? Sí, sí, sí. Tuve la suerte, además, porque para mí, pues, Mieville es mi autor favorito, con lo cual es una suerte poder haber hablado con él. Y sí, le tuve que escribir pues para preguntarle varias dudas de cómo traducir, pues... alguna frase en concreto que no terminaba de quedarme clara, neologismos, pues, o por lo menos para darle mi punto de vista de cómo había traducido estos neologismos. No sé, supongo que luego llegaremos a los spoilers, pero pues algunos neologismos que yo interpretaba de una manera y quería confirmar con él que se habían formado de la manera que yo creía que se habían formado. Y aunque él no supiera castellano, pues siempre si le explicas un poco el proceso que has seguido, pues te puede confirmar si sí o si no, si vas por el buen camino. Y en este caso, sí. ¿Es accesible? ¿Es una persona muchísimo cómoda de hablar con él? O porque la imagen que da, al menos en fotos es de tío duro. Sí, claro. Es que asusta. Sí, parece más un portero de discoteca, ¿no? Que un escritor, pero... Sí. No, es muchísimo, de verdad. O sea, de hecho, tuvimos un problema, no sé por qué, no le había llegado mi primer correo y ya estaba un poco mordiéndome las uñas y subiéndome por las paredes de me queda 2 semanas para entregar esto. Yo no sé si lo estoy haciendo bien. Y le volví a escribir y me escribió súper azorado, en plan, jo, no sé qué ha pasado, no me llegó tu email. Me escribió, además, muy detalladamente, nada de ni con prisas, ni a pesar de que él tenía prisa porque tenía que terminar no sé qué. Me escribió, pues eso, muy, vamos, con muchísima amabilidad y explicándomelo todo perfectamente. Vamos, un tío, la verdad es que de estas personas que no, seguro que no se le ha subido nada a la cabeza y mira que podría, pero muchísimo. Sí, porque es uno de los que, desde aquí al menos, da la sensación de ser una superestrella, ¿no? Del género fantástico en su país, al menos. En su país mucho, de hecho, vamos, escribe, tiene de vez en cuando escribe en el New York Times o en The Guardian o... Uh-huh. Y en España no es tan conocido, creo que no es tan conocido. O sea, yo pensaba que era súper conocido hasta que luego hablo con algún colega que digo, bueno, pues usted es friki, juega al rol, seguro que lo conoce. Y me dice, no, ¿quién es? ¿Qué ha escrito? Y no le suena nada. Digo, bueno, pues no parece tan conocido como creo que debería. Ah, yo también tenía la sensación de que era conocido, pero claro, hombre, estamos cercados nosotros un poco. No, sí, fuera del género no creo que sea muy conocido. No, sí, pero fuera. Incluso dentro del género, no sé dónde salía, o lo comentábamos el otro día, que no parece que tenga un gran volumen de ventas, es más un poco la fama que tiene, digamos, el gran nivel que sea un autor popular de ventas. O al menos eso es lo que surgía el otro día, tampoco lo tengo yo muy claro, porque sí que ha aparecido en la lista de más vendidos del New York Times, me parece, pues supongo que al menos en Estados Unidos sí venderá. Pero parece que no es un parece lógico también con el tipo de libros que escribe, que son complejos y tal, pero... Hombre, y aquí el perdido Street Station tuvo mucho impacto, ¿no? O sea, cuando se publicó aquí se habló muchísimo de ese libro. Sí, de la cicatriz. Sí, y las críticas son buenas de la gente. Sí, pero es al final yo creo que es el autor, pues, por excelencia, de culto. Es decir, es un autor que vende poco y al que se le tiene un gran respeto. Pero no es un superventas, o al menos esa es la impresión. Al menos aquí. Sí, yo no sé, yo creo que la verdad es que no tengo ni idea de cómo van las ventas en Inglaterra o en Estados Unidos. Seguro que en Inglaterra más, es la sensación que tengo. O sea, quiero decir, creo que es un autor que está empezando a vender a gente que no ha leído literatura de género, que no ha leído fantasía ni ciencia ficción y que es conocido, más o menos conocido, pues fuera de lo que es el círculo cerrado, ¿no? Del fandom. Pero en España, desde luego, no. No, en España no. También es verdad que, pues, ¿quién le edita? Macmillan, ¿no? Me parece que era. Y tiene mucha tirada. Claro, aquí, pues yo lo comento siempre, pero en el caso de Bachigalupi, que lo ha publicado aquí en España, Mondadori, pues la tirada que tiene Mondadori y la presencia que tiene no es la que tiene La Factoría, que es una editorial, pues, para gente de género. Uh-huh, entonces, claro. está bastante más limitado, pero fuera... En Estados Unidos no lo sé, pero en Inglaterra yo creo que sí. Pero precisamente La ciudad y la ciudad, yo creo que es una novela que podría llegar a un público mucho más amplio, porque... Sí, sin duda. Es evidente que tiene elementos fantásticos, pero a la vez tiene una narración, un tono más como de novela negra, incluso de novela social, yo diría. Entonces, bueno, yo creo que podría ser una novela que puede ser perfectamente leída por una persona que no lea normalmente fantasía. Sí, a ver, yo creo que son autores muy diferentes, ¿eh? Pero igual que la gente lee Paul Auster, que muchas veces está en la frontera, pues en La ciudad y la ciudad es un libro para mí mejor que los de Paul Auster, pero que va un poco en esa línea, yo creo. El mismo público que le gusta muchos libros de Paul Auster podrían gustarle ese libro. Sin duda. Yo creo que sí. Oye, además de fantasía... No, creo, sí lo creo. De hecho, a mí me da la sensación, porque yo cuando estuve traduciéndolo, pues estaba como una fanática leyéndome todo lo que la gente escribía Y había mucha gente que era el primer libro que había leído de Mieville y que le había gustado mucho y que, de hecho, pues gracias a ese libro pues iba a seguir leyendo más. En otro caso de gente más joven, pues había sido un Lundum, que digo yo. Ajá. Pero para gente no aficionada al género sí que había sido, pues eso, el primer libro. Y yo lo veo muy borgiano, la verdad. O sea, sí, es como una fantasía. Sí, sí. Un teatro fantástica, pues como Borges. Que no será la primera vez, pero... que ha hecho algo inspirado en Borges. O sea. Lo que pasa es que a mí sí que me parece que es un libro muy diferente de su producción anterior. Es un, sí. Una ruptura un poco, bueno, pues con ese lenguaje barroco de los libros de Vaslav, o bueno, igual se parece un poco más a Kraken. Bueno, Kraken creo que fue posterior, ¿verdad? Sí. Pero vamos, que con los de Vaslav sí. Tiene más bien poco que ver y incluso parece otro autor distinto. Es increíble la capacidad que tiene para cambiar de registro. Es que es eso, son muy diferentes, ¿no? Entre sí todos sus libros. Bueno, yo no los he leído todos, pero sí, la sensación que tengo son, es que... Para mí son muy diferentes. Sí que hay unas temáticas comunes, sí que hay una serie de ideas. Bueno, por ejemplo, la presencia siempre de una ciudad, ¿no? Siempre está, pues, la ciudad de... No me acuerdo cómo se llama la ciudad de donde transcurre Perdido Street Station. Pero bueno, que es siempre esa presencia de la ciudad. De los edificios así como góticos, ¿no? Yo me lo imagino un poco como el Gotham de Batman, ¿no? Y luego en Kraken, en la ciudad, bueno, en casi todos, en Embassy Town incluso, Embassy Town es la ciudad de los embajadores. Bueno, siempre en realidad, tiene... sí, es brutal, o sea, es el lugar. Es gótico esto. Yo creo que sí que marca un... Bueno, no los he leído, o sea, por ejemplo, Kraken no lo he leído, o sea que todavía me queda algo. Pero sí que marca como un punto de inflexión en el estilo y tal. Lo vi mucho con Embassy Town. Quiero decir, a mí sí. Yo creo que hay un cierto parecido entre la ciudad y Embassy Town, pero es mi forma de verlo, en el que las dos novelas tienen una idea que explora hasta el final. En el caso de Embassy Town es el lenguaje, uh-huh. un poco, uh-huh. y en el caso de la ciudad, pues... Eso se puede decir en general. Sí, los tabús, podríamos decir. Sí, lo que decía Andreisa, ¿no? El tabú, las castas, las relaciones entre las clases. Sí. Qué difícil es explicar esto sin hacer el spoiler. Sin decir nada, sí. Pero creo que... A mí lo que me gusta de Mieville es la conciencia social que tienen sus novelas. Todas tienen algo de la sociedad actual metido dentro. Como en Embassy Town es el lenguaje o la publicidad o el lenguaje político, como quieras cogerlo. Y el colonialismo. En esta... El colonialismo. También. Sí, sí, sí. Eso también está en Vaslav, la verdad. El colonialismo, sí. Yo qué sé, en La cicatriz, cuando van ahí a la tierra de... Es que no sé cómo lo habrán hecho en español las mujeres mosquito. Y, ah, sí, sí. Eso. Y todo esto y con sobre todo había un detalle en La cicatriz al final cuando se creía que todo esto había sido por la figurita esa que no sé, ay, pues que seguro que estoy haciendo los spoilers que te caen. Avisaremos. Me acuerdo que uno de vosotros no se lo había leído y tal, pero que también trata mucho el no, pero con eso tampoco te desvelo mucho. No pasa nada, sí. Pero bueno, que sí que lo trata un montón. Lo de calinarismo es fundamental, yo creo. Sí, hay una yo vamos. A pesar del cambio de estilo, sí que veo una serie de temas que repite y que se ve que yo creo que incluso le llegan a obsesionar, ¿no? El tema del lenguaje, el tema eso de las diferencias sociales. Por ejemplo, yo hace poco leí Looking for Jake, la colección de relatos, y es son relatos muy diferentes, pero hay una línea común que es las presencias que no vemos. Algo que también pasa en La ciudad de la ciudad. No, lo que está ahí pero no percibimos o no vemos pero nos está influyendo. Y es que si te pones a leer los relatos desde esa perspectiva ves que esa idea está en el 90% de ellos, ¿no? Y son temas que vuelven a aparecer, pero a diferencia de otros autores no repite el estilo, sino que explora esas mismas ideas de una forma distinta, me parece, vamos. Tiene un estilo bastante característico, yo creo que lo reconoceríamos, ¿eh? Si a ciegas. No lo sé, yo... Pero no sé, a mí, pero, a mí con, por ejemplo, aún así tienes razón, ¿eh? O sea, cambia mucho de registro y con gran habilidad. Yo lo digo porque yo soy más lector, como sabéis, de ciencia ficción que de fantasía, y a mí con Embassy Town me convenció de la genialidad, la capacidad que tiene para llegar a un género y coger todas las tradiciones, las convenciones, la forma de escribir, la forma de narrar la historia y hacerla suya, meter esas ideas que le obsesionan y escribir de esa forma. O sea, parece que es una persona que ha estado escribiendo ciencia ficción pura toda su vida. Y para mí es la primera novela realmente de ciencia ficción que escribe. Entonces a mí en ese momento me dejó con la boca abierta. Y además arranca de raíces antiguas, porque en Embassy Town tiene cierto parecido con los viajes de Gulliver de Swift. Cuando va a la, bueno, el último de los viajes, cuando está en la academia esa del cielo, o sea, la academia flotante, hay una escena donde eliminan las palabras porque no porque representan exactamente los objetos, y van todos cargados con mochilas que representan la palabra, y se van hablando enseñando lo que llevan, y es parecido una asociación que no hice, ¿eh? No, yo tampoco. Sí, yo, o sea, la verdad no la sabía antes porque lo había leído en un blog. también vale. Pero es que es verdad que mucha gente lo había señalado y tal, y creo que en alguna entrevista incluso él había reconocido que sí, que al menos era consciente de la similitud cuando lo escribió. También había, unos meses escuché en una entrevista con Mieville en la BBC, que hablaba, pues estaba presentando Embassy Town, y decía que lo que quería hacer es cuando escribía era pensar en si el lenguaje era un tipo de caída, ¿no? Si el lenguaje era una caída, pues como la caída del Edén y tal, qué tipo de caída era, ¿no? Si esa separación que hay entre el referente y el lenguaje, si se podía interpretar como una caída, qué tipo de caída era y tal. Ahí sí que me recordó mucho, y los dos, tampoco he leído mucho, he leído solo los dos últimos, el de Town y el de Railsy. Me recordó mucho a Asimov en el sentido no de la escritura, que son totalmente opuestas, sino en el sentido de que es capaz de coger una semilla, una premisa o cualquier cosa y sacarle todo el jugo que es posible, es decir, continuar con las consecuencias y con las derivadas y con todo lo que se puede explotar desde un punto de partida. Y eso en Embassy Town se ve muy bien, con todo, bueno, empieza a jugar con el lenguaje y claro, llega a todo tipo de sucesos y de situaciones que se pueden dar de manera lógica y natural si te paras a pensarla suficiente, pero claro que según estás leyendo dice, anda, esto no sé, el festival de las mentiras, por ejemplo, es algo que claro, es lógico, pero no es sencillo llegar a esa conclusión, y a mí me maravilló eso. Es lógico, pero nadie lo había hecho antes, ¿no? Claro. Sí. No. De hecho, una de las cosas que, por eso decía que para, creo que La ciudad de la ciudad supuso un punto de inflexión en ese sentido, que una de las cosas que le criticaban, entre comillas, a Mieville, era que tenía un montón de ideas en todos los libros y que había muchas que dices, es que de esa idea que ha dejado ahí en un párrafo, en una esquina, se podría escribir un libro entero sobre eso. Y que en el caso de La ciudad de la ciudad y Embassy Town, pues es lo que hace, o sea, coge una idea, una premisa y la explora hasta el fondo, y en eso creo que sí que se parecen las dos en ese sentido, que es una idea explorada hasta el final, a lo mejor, y no pasa tanto con los libros de Baslagh, por ejemplo, en el que es verdad que es un festival de cosas originales, de maravilla cada vez que pasas la página y tal. No, en este caso es una hasta el final. Sí, creo que también es más esa sensación de maravilla por excelencia, yo creo. Parecido a los anteriores, ¿no? Joyce María, dices, o sí, a Baslagh, parecido. Sí, no, parecido a estos de Baslagh, sí. Sí, yo también. Bueno, sí, yo no leo eso, yo solo he leído en cada página. En cada página hay maravillas, exactamente. Y que es lo que a mí me gusta. No te lo esperas. Estás con la boca abierta todo el rato diciendo, pero tío, tienes una imaginación que debería ser patrimonio de la humanidad. Debería escribir algo. Yo, además, creo, o sea, es un tío súper leído, o sea, es increíble lo que ha leído ese hombre. Yo le decía el otro día a mi chico, digo, es que cuando la gente dice, es que Mieville tiene mucha imaginación, lo que quieren decir es que se ha leído hasta los prospectos de los medicamentos cuando va al baño, porque, o sea, las referencias... ¿No? O sea, ya, pero esto lo hago yo también, claro, y no tengo esa imaginación. Eso es verdad, quiero decir, lo ha leído y además es capaz de ver lo que hay en los libros y luego traspasarlo y de cómo... Ya hace este fin de semana, no, el anterior, me leí The Jane, que lo tenía para ahí, sí. Creo que es una recopilación y tal de relatos sobre ciudades y eso. Y era pues una cosa que había hecho Borges, sí, en no sé qué relato, y él pues dijo, pues esto me da a mí una historia. O sea, la capacidad de ver eso también es acojonante, con perdón. Bueno, y Rail, sí, que el tío dice, ¿sabes qué? Moby Dick, pero sin mar, todo con tierra. También tiene unas narices que no veas. Bueno, Moby Dick y 50 otras, sí. Vamos sí, a mezclar. Sí. Estoy simplificando mucho, pero, sí. Pero el motor es Moby Dick, en el fondo, o sea, y otras cosas, ¿eh? Bueno, yo diría que el motor es La Isla del Tesoro, realmente. Sí, las dos, sí, las dos. Sí. Sí. Pero bueno, sí, efectivamente también... Bueno, Moby Dick es fundamental. Y el ambiente general es los de Stravinsky, el Pink, sí, al lado del camino. Pero sí, yo esto lo he leído, pero hace tantos años que casi no recuerdo. Sé que lo decíais, ¿eh? Pero. Pero él lo dice también en el libro. Lo... Sí. Stalker, creo que se llamaba. Stalker, o Pink al lado del camino. Sí, yo lo leí como Stalker también. De los hermanos Stravinsky, un horroroso, sí. Boris y Arkady Stravinsky, creo que eso. Es viejo de narices. Es película, sí. Sí, es muy viejo. Y se hizo una película de un ruso de Tarkovsky, creo. Sí, el muy mismo bien. Que hizo Solaris. Sí. Sí, exacto. Mm. Bueno, y tú has dicho que, o sea, cuando te propusieron traducir La Ciudad de la Ciudad Seria, ya lo habías leído. O sea, ya dices que era uno de tus escritores preferidos. Te debía hacer muchísima ilusión que te lo propusieran, ¿no? Pues sí, de hecho para ser justa, yo escribí, cuando terminé de traducir el de Zelazny, precisamente el de La Tierra Cambiante, y digo, ¡ay, a mí es que me gusta mucho Mieville! vosotros seguís sacando y tal, yo es que me lo voy leyendo todo. Y al cabo de 2 meses me propusieron traducir La Ciudad de la Ciudad, entonces dije, ¡ar! De hecho, ya estaba pensando, digo, ¿qué hago? ¿Sigo? ¿No sigo? ¿Busco campo más verde? No sé. Y, claro, y me pillaron completamente. Claro. Y dije, pues sí, claro, no puedes decir que no. No puedes decir que no. ¿Y nos puedes así dar exclusiva de si va a haber más cosas de Mieville, si las vas a traducir o...? Más quisiera, no lo sé. Yo desde luego no sé lo que tienen pensado. Supongo que lo seguirá sacando La Factoría, al menos todo lo que es la literatura adulta, ¿no? Las novelas juveniles, pues no sé lo que harán con ellas, pero no tengo ni idea. Supongo que sí, y de momento yo no soy. Pero y yo quería preguntarte, ¿cómo es entonces la vida del traductor en espera? Quiero decir, ¿no seguís ningún patrón, no llaman de manera recurrente las mismas editoriales? Es decir, ¿o va un poco al azar? Quiero decir, ¿Mieville te llega casi por rebote o porque habías hecho mucho con ellos? ¿Y ahora lo que viene ahora, de dónde surge? No sé, es una vida un poco rara la del traductor. Hombre, en teoría las editoriales no quieren apostar por gente que no conozcan, entonces si tú les gustas y lo haces bien, pues te siguen llamando. Esto es así. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, cada editorial tiene su ritmo de publicaciones. No sé, en general yo creo que la premisa es que tú... les guste tu trabajo, si les guste lo que haces te van a seguir llamando. En general, sí. También es verdad, yo creo que hay editoriales en las que hay un proceso de renovación de plantilla pues casi constante, porque todos aspiramos a ganar más dinero y tener mejores tarifas, con lo cual en cuanto encuentras un cliente que te paga mejor, pues dices sayonara. Claro. Pero vamos, si tú estás contento y la editorial está contenta, en general, Esto es así. Lo que pasa que, claro, también es que de inglés habemos muchos. O sea, de inglés hay muchos traductores, muchos buenos, con lo cual hacerse un hueco es más complejo. Pero con la montaña de libros que se escriben en inglés también ya hay bien, ya está bien que haya tantos. Claro, lo que pasa es que sigue habiendo mucha más demanda de empleo, muchos más traductores que quieren traducir que libros que se publican. Porque es verdad que se publica mucho, que si tú a lo mejor sabes ruso, pues y traduces el ruso... Pues se publica un montón. Sí, sí, pues aún así. O sea, estoy convencida, la marea de currículos que llegan a las editoriales es increíble. Y de hecho ahora con la crisis mucho más, porque hay mucha gente que se está reconvirtiendo. Me lo contaba una amiga que trabajaba colaboraba con una editorial y decía pues que ahora que llegaban currículos de gente que no tenía nada que ver con el mundo editorial, pero era que me queda un paro. ¿Qué hago? Bueno, yo hice filología inglesa, pues ¿qué puedo hacer? Pues no sé, pues traducir o sea que sí hay mucha demanda, mucha incluso, o sea, sigue pero, siendo pero es más. ¿Suficiente haber hecho filología inglesa para traducir? ¿No tienes que haber estudiado traducción o pues... tener ganas de escribir para traducir? Pues sí y no, quiero decir, todo depende de muchas cosas. Una, de la aptitud personal. Hay una cosa que se llama aptitud, que puede ser innata o adquirida, pero que está ahí. Con lo cual, pues hay gente que seguro que terminó filología inglesa, ha leído mucho, y porque creo que para ser traductor literario tienes que ser sobre todo un grandísimo lector, leer mucho. Más que ser escritor y todo eso, tienes que haber sido un grandísimo lector. O sea que sí se puede. Yo, en mi caso, yo sí hice un curso de traducción, ahora estoy haciendo un posgrado en traducción literaria, porque creo que es una profesión que nunca se termina de aprender. Y cuanto más practiques, muchísimo mejor. Pero, ya digo, depende, creo que sí que se puede, pero la práctica lo es todo. Y de hecho, es que ni siquiera estudiando traducción e interpretación, porque en traducción e interpretación, la traducción literaria es una optativa, yo creo, no lo sé, pero creo que es una optativa o dos optativas o tres en 4 años. No quiere decir que una persona que está traduciendo cualquier tipo de textos luego se pueda enfrentar a un texto literario y hacerlo estupendamente bien. Pero es que los textos literarios, pues, es como si yo hago uno de, no sé, economía o un manual de salchichadoras, pues. Y precisamente que de eso va la nueva de Mieville, ¿sí? El día que lo haga, pues yo me pago manuales de salchichadoras, vamos, todos los que haya. Los salchichadores y la ciudad, sí. Precisamente ahora que mencionas esto, ¿crees que hay alguna diferencia o alguna particularidad en traducir literatura de género fantástico con respecto a una literatura más mainstream? Sí, diría que sí. Quiero decir, yo creo que, pues igual que, por ejemplo, un lector de novela negra, uno que sea un ávido lector de novela negra, le dan una novela negra, tiene cogido el tonillo, sobre todo si ha leído además la novela negra en español, pero tiene cogido ese tono, eso que hace que la novela negra sea novela negra. Y con el caso de la literatura fantástica en general, pues yo creo que sí que lo hay. Hay referencias, además, pues yo qué sé, en La Tierra Cambiante salen los mitos de Chulu. O sea, si eso no lo pillas, pues a lo mejor no lo traduces igual de bien. Había un caso, no sé cómo se tradució en español, el Ready Player One. Ah, sí, sí. No se tradujo el título, yo creo. No se tradujo. Creo que está igual. El título era el mismo, sí. Claro, pues en ese caso, hombre, es un caso de documentación, quiero decir, sí. Una persona que no tenga ni idea de, que no sea un friki, que no tenga ni idea de su cultura, de ordenadores o de videojuegos, pues si se documenta al final, por supuesto que lo va a sacar, pero bueno, eso que te ahorras, digamos, si tienes un bagaje de lecturas que te hacen que pilles las referencias. La traducción de Ready Player One, había alguna polémica, ¿no?, en cuanto sí, a eso. Sí. Precisamente porque era un traductor de gran... No era un friki. De ¿no? gran trayectoria, pero claro, era de gran trayectoria general, no friki. Con lo cual, yo me acuerdo de Las Espadas Borpalinas. Sí, es lo que me acuerdo. Sí. Que las tradujo como Borpal, o no me acuerdo cómo era, y sí. Los fans de género somos terribles ahí. Bueno, es que en este caso puedes saberlo todo, es que Pero en este caso, al ser un libro dirigido a digamos, a frikis o a geeks o como lo quieras llamar, pues es que cantaba muchísimo. Yo creo que claro, pero eso es... A mí me lo comentaba un traductor, que las editoriales no tienen un, digamos, un catálogo de traductores más allá de lo que es, pues, su currículum y tal, con sus aficiones o su, digamos, especialidad. Es decir, Manuel de los Reyes, por ejemplo, es un caso muy claro de, oye, pues este no es que sea un traductor ya con mucho bagaje, sino que además lee mucha literatura fantástica de ciencia ficción, con lo cual, digamos, está muy, no que esté muy encasillado, sino que está muy claro que su trabajo lo va a hacer bien ahí, al menos por ese, digamos, por ese ámbito. Pero claro, si a un traductor normal, que, o uno bueno, que no es de género, lo cambian y lo ponen pues, justo con una de las novelas más con más referencias de los últimos años, claro, a tecnologías, a frikis, a videojuegos, música, tal, pues claro, es difícil que lo acierte bien, es difícil que se documente, por más que se haya documentado el hombre, que no lo dudo, pero tiene que ser muy complicado entrar de sopetón en el género. Hombre, yo creo que siempre, o sea, lo ideal sería que... de hecho, mencionas a Manuel de los Reyes, pues a Manuel de los Reyes le escribieron para que tradujera La chica mecánica. Uh-huh. O sea, pues este señor pues traduce literatura fantástica, además le gusta el autor, pues qué mejor, ¿no?, que lo traduzca a él. O sea, le escribieron a él, le buscaron. Pero también creo que la documentación... Efectivamente, no puedes saber de todo. Con lo cual, si a ti te dan una novela y dices, pues es que esto de qué va, pues de frikis, pues yo me documento, pregunto, casos de traductores que no tienen ni idea de, yo qué sé, de boxeo, pero bueno, pues llaman ahí a Federación de Boxeo, oye, ¿cómo se traduce este golpe? Y en este caso, creo que es un problema de documentación, es sobre todo yo... de revisión y luego de revisión. Quiero decir, es que muchas veces se cargan las tintas. Esto para, siempre nos estamos quejando los traductores, pero es que creo que muchas veces es verdad que se cargan mucho las tintas en el traductor, cuando no hay que olvidar que el traductor es un eslabón de la cadena. Es decir, ese libro salió como salió, porque luego después, pues en la revisión también se falló. Esas cosas, tiene que haber una revisión en la que... No digo que no sea tarea del traductor, repito. El traductor siempre tiene que intentar que lo que entregue sea como para publicar, sin revisión. Pero es un eslabón. O sea, hay una revisión después en la que no se han detectado los fallos. Esto es un proceso de calidad. Es como si a mí me entregan una, no sé, una caldera defectuosa. Pues yo, ¿a quién culpo? Pues no sé, a Fagor. No digo, ¿quién ha hecho esta caldera? No, hay un proceso de revisión de esa caldera en el que todos tienen que hacer bien su trabajo, y en ese caso pues también la revisión. Claro, lo que pasa es que tú te compras un libro y pone traducido por Perico de los Palotes. Efectivamente, sí. Claro. Claro. Lo pone revisado por... Claro. Esa es otra cuestión también interesante que queríamos preguntarte un poco. ¿Cómo ves la valoración del trabajo del traductor en España, la visibilidad del traductor, si se valora su trabajo, si solo se piensa en el traductor a veces como el árbitro cuando lo hace mal, o cuál es tu experiencia? Yo creo que la visibilidad, el traductor es mucho más visible ahora que hace 10 años, estoy convencida, y además en internet favorece mucho que sea así. Pues los traductores tienen blogs, se habla de las traducciones en internet, especialmente además en, yo creo que los lectores de literatura fantástica, de ciencia ficción y fantasía lo miran mucho lo miran mucho. O sea que creo que el traductor en visibilidad está ganando muchísimo. De hecho, tanto que a mí personalmente me da un poco de cosica. Pero... Y la valoración... Yo creo que lo que habría que cargar las tintas es siempre en la recompensa económica, que al fin y al cabo, por mucho que nos guste, esto es un trabajo y uno traduce mejor y más contento cuando le pagan bien. Evidentemente. Y eso sería la principal lucha, ¿no? Seguro. Pero reconocimiento... Yo personalmente yo me siento reconocida si yo busco en Google y no me ponen a parir y veo que la gente se lo ha leído y nadie dice esto chirría, esto o incluso cuando alguien dice pues qué novela más buena, que bien escrita está. Si alguien dice que está bien escrito, pues piensas pues lo habré hecho bien, ¿no? Lo habré hecho bien. En ese caso yo me siento reconocida. Sé que hay muchos traductores además que dicen, bueno, es que cuando una novela alguien dice qué bien escribe Mieville y lo han leído traducido, pues es menester quizá hacer una mención al traductor y decir, esta traducción está bien hecha. Eso es una cosa que, por ejemplo, en los países de habla inglesa se tiene muy en cuenta. Allí se traduce mucho menos, pero muchas veces ves los libros y incluso en Amazon tú buscas el libro y al lado del nombre del autor aparece el nombre del traductor. Sí, siempre. Eso es una cosa que aquí en España es prácticamente inexistente. Yo creo que Bibliópolis Alamut ahora está empezando un poco a hacer ese tipo de cosas, incluso a poner el nombre del traductor en la portada. Una cosa que en general aquí es, vamos, inusitado. Y en Estados Unidos, en Inglaterra, eso es normal. Por ejemplo, yo me acuerdo Los tejedores de cabellos de Andrea Eschbach, que lo tradujo, yo creo que era Orson Scott Card, me parece, puede ser, o bueno, no sé, pero aparecía el nombre del traductor en la portada. Claro, pero por si ejemplo, Orson Scott Card ya bueno, es un nombre comercial. Es un reclamo. Puede ser también, claro. Sí, es verdad. Pero bueno, quiero decir que es una cosa que lo mira mucho más que aquí, ¿no? Yo creo que poca gente en España coge un libro y mira a ver en la tercera página que pone quién es el traductor. ¿No? Y es una cosa que, bueno, que también es importante. Sí. Hombre, a mí, por ejemplo, que aparezca el nombre del traductor en la portada me da vértigo, quiero decir. El protagonista tiene que ser el autor y me parece bien que el nombre salga dentro del libro y tal, pero no sé. No sé si yo lo llevaría bien personalmente. Pero por supuesto que un traductor al final se labra un nombre, o sea, si yo quiero pensar y creo que si tú lo haces mal no te vuelven a llamar, o sea, por mucho nombre que aparezca y que hay muchos lectores que seguramente con el tiempo pues se dan cuenta y dicen esto quién lo ha traducido y van a buscar y se compran un libro porque lo ha traducido fulanito de tal, Cristina Macía. Hoy en día pues la gente cuando ha traducido todo, ¿no? De Canción de Hielo y Fuego, me parece que ha sido ella. Sí, sí. Sí, sí, pues sí, con sí. La trayectoria que tiene, pues se supone que es una garantía de calidad. Yo recuerdo en un foro que alguien decía, yo es que no me leo Conan, si no lo traduce Cristina Macía. O sea que... Lo que pasa es que precisamente estaba en la Semana Negra el sábado pasado, estaba Cristina Macía y tuve la suerte de estar hablando un poco con ella, y también yo creo que a veces incluso eso es un poco contraproducente en el sentido de que tiene una presión enorme. Vamos, la presión, de Martín se ha nacionalizado. Es una cosa que está fuera de toda lógica ya, ¿no? Entonces, bueno, nos contaba alguna anécdota ya descabellada, ¿no? Que, por ejemplo, le habían dicho que por qué no había contratado Gigamesh a 20 traductores a la vez para ir más rápido. Entonces, dices, bueno, son unas cosas que la gente ya está... Vamos, fuera de cualquier cosa que sea normal, ¿no? A veces... Bueno, eso es lo que han hecho, diría, no sé si 20, no sé cuántos, pero en la edición en catalán de Alfaguara creo que también era un equipo de traductores. Efectivamente han ido a toda velocidad. Pero eso... mí... Pero eso yo no lo he leído. No sé si se tiene que notar o algo. Estoy seguro. Yo... Bueno, de hecho, yo creo que sí, que se tiene que notar cuando los traductores no se conocen, pero, por ejemplo, hay un que me pareció una idea estupendísima. Cuando me enteré, hay un grupo de traductores, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero son unos traductores que trabajan juntos para casos de estos de bestseller que necesitan salir mañana, la semana que viene, y tienen un mes para traducir El Código Da Vinci, por ejemplo. Y son traductores que se conocen bien y trabajan juntos, con lo cual... siempre va a ser un resultado mucho más unificado que si no nos conocemos, cada uno tiene un estilo completamente distinto. Y en ese caso me parece una idea estupenda, porque es verdad, el mercado reclama que las cosas sean cada vez más rápidas, que sobre todo en el caso de los bestsellers, y pues dije, pues está muy bien. De hecho, hay traductores que trabajan juntos, pero... Una curiosidad, Silvia, en la traducción de La ciudad y la ciudad, ¿cómo has traducido fulana de tal como la víctima? La víctima. Me chocó mucho cuando lo leí. Sí, fulana de tal. Sí. Pues es una de las cosas que le pregunté a mi Evi. Y dije, mira, esto me lo guardo, y luego cuando me pregunten, ¿y por qué has puesto esto? Digo, pues mira, me ha dicho que sí. Pues al final traduje Fulana de Tail como Fulana de Tal. Porque al leerlo daba un poco la impresión de que era una transcripción, el detail ese, más que detail, era una transcripción fonética, así de aquella manera, de Fulana de Tal. Solo que me pones Fulana de Tal, Fulana de Tal. Y entonces pues yo puse fulana y luego de tal junto y le dije, mira, a mí me da la impresión de que esto es así, y me dijo, pues mira, eres la primera persona que lo ve, y efectivamente eso era lo que yo tenía en la cabeza cuando puse el fulana detail. Así que después de pensarlo mucho, porque decía, pues no sé, esto sí, es un error, digo, raro, ¿no? Lo normal es Jane Doe o algo así, claro. Normalmente las víctimas desconocidas en inglés. Me chocó mucho cuando lo leí. Lo que pasa es que me poner Jane Doe, pues como es mi evil, pues dijo, pues ¿qué voy a poner yo? Pues poner, además, de hecho, hay alguna otra palabreja, creo que había un par de, alguna palabreja más en español, me parece. Pero, bueno, aparte del... Ah, no, eso estaba en inglés. Que hay un momento que dice I'll be back, como Schwarzenegger, pero eso estaba en inglés. Y luego el sayonara, baby. Pero eso sí que se lo pregunté, porque claro, además es una cosa que a un español, además... La idea es que un español cuando lo lea sienta un poco el mismo extrañamiento que sentiría pues un inglés. De hecho, los ingleses, que también hizo, me estuve papando foros en todas partes, y los ingleses también se llevaban las manos a la cabeza y decían, es que no entiendo esto de detail, pues yo creo que esto se refiere a un archivo de la policía y tal, porque detail, y uno decía, esto viene del portugués, porque en portugués me parece que se decía una cosa parecida. O sea, que se armaban también unos jaleos que no sabían muy bien de dónde venía. En el caso de español, pues al verlo, obviamente eso se pierde, o sea, no es tal extrañamiento quizá, pero sí que produce un poco de extrañamiento al verlo así. En ese contexto, digamos. Así que eso fue preguntado y digo, ¿eso yo me lo guardo? Y digo, me ha dicho Mieville que sí. ¿Es frecuente, aparte de Mieville, tener que preguntar a los autores cuando viven, claro, por dudas? ¿Es frecuente tener que preguntar a los autores por cuestiones de la traducción? Pues sí, yo diría que sí. En autores complejos, sí. O sea, es inevitable que una frase, por ejemplo, te resulte quizá un poco oscura o veas una ambigüedad y digas, pues a ver, ¿no? El problema es, en muchos casos, que quizá, no sé, es que hay una cita que digo mucho, pero no me acuerdo de quién es, porque lo mencionó una vez un profesor en clase, pero me gustó la cita y no me acuerdo de quién es. Pero sé que había un autor que decía, yo antes de los críticos, yo sabía, lo que yo quería decir lo sabíamos yo, Dios y yo. Después de los críticos no lo sé ni yo. Entonces, preguntarle a un autor qué quiso usted decir en esto, pues a lo mejor dice, pues mira, no sé. O lo reinterpreta. Pero en el caso de palabras tan conscientes, de creacionismos, de neologismos, yo creo que sí. La ayuda del autor es inestimable, ¿no? Claro. Y diría que sí, que es frecuente y que tiene que serlo. Siempre que hay duda y se puede consultar al autor, sí. Qué mejor, ¿no? Qué mejor diccionario que ese. Para la de Rothfuss, yo me quedé sorprendido de que habían montado un foro entre todos sus traductores y para preguntarle entre todos a él y que todos vieran la, pues eso, la respuesta que daba para uno, pues le servía a todos al final. Y me pareció una idea curiosísima. Digo, no sé si eso es frecuente, yo creo que no. El trabajo de traductor suele ser traductor con el autor y poco más. Es decir, no hay comunicación con otros traductores de otros idiomas ni nada, ¿no? Pues en mi caso no. Yo reconozco que después de traducir, no contacto directo, pero después de traducir La ciudad y la ciudad, cogí a ver, italiano es la otra lengua que domino, y digo, voy a ver cómo han traducido esto en italiano. Y eso sí que lo hice, claro. Pero después. No, claro, eso es una suerte. Sí, sí, sí, sí fui a... Y la verdad, sí, si hubiera conocido a lo mejor al traductor de italiano y estuviéramos traduciendo al mismo tiempo, pues le habría preguntado, Dios mío, ¿y esto qué has hecho con esto? Y me parece que también es una gran colaboración. Quiero decir, cuando dicen que el traductor trabaja solo, sí, trabaja solo en su casa con su ordenador, pero vamos, yo la brasa se la doy a mis amigos que están un poquito hartos de mí todo el rato. De, oye, ¿esto te suena bien? ¿Esto te parece bien? ¿Tú crees que esto y tal? O sea, que pues sola no estoy. Mi trabajo es... Al final soy yo el tamiz, digamos, y después viene el tamiz de la editorial. Pero vamos, yo le pregunto a todo el mundo que puedo y más. Traductores, lectores, yo qué sé, pues en el caso de Zelatnik, igual, pues le preguntaba a amigos que sé que habían leído a Zelatnik, oye, y me decían, es que esto no es muy Zelatnik. Y yo, vale, pues esto ya me da una guía, ¿no? De a lo mejor pues este registro no es el que estoy buscando. O sea que preguntar, yo creo que lejos de ser una muestra de... Bueno, es una muestra de ignorancia, pero es una muestra de ignorancia muy sana. Es decir, no es nadie... Es una muestra de ignorancia positiva. Exacto, nadie se tiene que sentir avergonzado. Es que he tenido que preguntar sí todo el rato. Yo pregunto todo el rato. Y porque me quiero asegurar de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Entonces, si puedo preguntar al autor, a mis amigos, a... Lo que pues cuenta sí. Es eso, el resultado, claro. No el proceso. Mm. O sea, que colaboración siempre. Muy bien. Y una pregunta, ahora que ya has traducido el de La ciudad y la ciudad, si pudieras escoger traducir otro libro de China Mieville, ¿hay alguno que te haría especial ilusión? Pues muchos, pero no sé, en Basitao me gustaría, pero me parece una cosa... Eso tiene que ser terrible, sí, sí. Me parece un horror, o sea... Casi una condena. Sí, o sea, quiero decir, yo, es algo que diría, pues sí, bueno, dame 6 meses y me cubres de oro cuando termine esto. Sí. Y entonces te digo que sí, sí, es un reto. Un Lundun, la verdad, que me parece un libro súper chulo. Para niños, pues... Exacto, es juvenil, ¿no? Es infantil. Sí, es infantil, es más infantil que juvenil, pero bueno, sigue siendo Mieville y no, es infantil oscurillo. Ajá. Y está muy chulo también, sería un libro pues muy agradable de traducir, porque además a mí la literatura infantil y juvenil es algo que me haría mucha ilusión traducir y bueno, me acabo de empezar a reír y digo, pues esto también tiene su cosa, o sea que... No sé, como es un autor que me gusta mucho, la verdad es que a mí me dicen, traduce esto, y yo digo que sí. Ya digo, hay cosas que te tienes que pensar, porque llega un momento que también tienes que pensar si esto te compensa. O sea, digo, en Basita, a 3 duros, es que... Es un esfuerzo. Por mucho que, claro, quiero decir, te estás dejando ahí el cerebro estrujado. Pues también quieres, aparte de la ilusión de que viene traducido a este autor que tanto me gusta y es maravilloso y tal, pues también quieres una compensación económica, porque que se trata de vivir de esto. Y al final no hay un... no sé cómo decirlo. No es un ranking, pero digamos, no hay un respeto profesional. Si, por ejemplo, traduces en Basitown, ¿no te abre eso alguna puerta más? ¿O es el mito del lector de sí, sí? Pero las editoriales pasan un poco de eso. ¿Es lo mismo haber traducido 40 libros, por decir algo, que haber traducido 10, pero muy especiales o muy concretos? ¿O a las editoriales les da eso un poco igual? Pues yo querría pensar que importa quizá la calidad y no haber traducido 40 libros, pero haber traducido unos y que sean libros complejos y que haya salido bien parada, ¿no? De eso. Yo, de hecho, claro, a mí cuando se me planteó la posibilidad de traducir Mieville, aparte de la ilusión personal de, jo, estás traduciendo a tu autor favorito y tal, está claro que... que también un poco el prestigio de, pues, que no es lo mismo que si traduces a Mieville y lo haces bien, pues no es lo mismo que traducir Mortadela. No sé, o sea, entonces, no, si lo tienen las editoriales en cuenta o no, pues la verdad no sé qué decirte, no sé qué decirte. O sea, tampoco es que mi experiencia sea tan dilatada, yo llevo un año y medio intentando dedicarme a esto en serio, o sea que tampoco llevo 10 o 15 o 20 y no sé muy bien cómo se mueve este mundillo. No tengo la sensación, pero esto es una impresión y no es una opinión tan fundamentada, de que haya ese prestigio. Sí lo hay en el caso de profesores catedráticos, ¿no? Que, pues, que traducen, pues no sé, fulanita la traductora de Chesterton o fulanita la traductora de, no sé, o fulanito el traductor de Polster, o en esos casos, o el traductor de Joyce, o que son catedráticos que se dedican un montón de tiempo a traducir un libro, porque además saben mucho de, no sé, de James Joyce y lógicamente pues se supone que lo van a hacer muy bien. En ese caso sí que hay un prestigio. En el caso de traductores así de a pie, no de andar por casa. Sí, de curritos, que digo yo, pues no sé si lo hay. No sé si lo hay. Pero para un año y medio, yo no sé, la lista que tienes tú a mí me... Tienes una lista guapa. Sí. Bueno, Henry James, Robert Louis Stevenson, Chesterton, Selznick, Mieville, Jack London. Sí, no está nada mal para un año y medio. Yo también he alucinado ahora. A ver, digo en serio, hay libros... Es decir, solo dedicándome única y exclusivamente a la traducción llevo un año y medio. En el caso de, por ejemplo, el primer libro que traduje, que era un ensayo filosófico, de filosofía de la ciencia, eso lo traduje, pues no sé, hace ya pues un porrón, 4 años puede ser. Y estaba, yo daba clases de inglés, o sea, no tenía nada que ver. Y hacía otras cosas. En el caso de los de estos 4 cuentos de Chesterton... Y de tal, bueno, ya estaba empezando a dejar otras cosas para dedicarme solo a traducir. Por eso digo, en el caso de dedicarme solo a traducir, llevo un año y medio. Pero sí que es verdad que he traducido otras cosas antes, compaginándolo con otras cosas. Y que va, y mi lista es pequeñita, ¿no? Yo pero selecta. Sí, está bien. La verdad es que he tenido mucha suerte. Escogido, sí. No he escogido porque yo he traducido lo que me han dado, la verdad, pero sí que he tenido suerte en que me han dado cosas pues variadas y muy majas. Cuando el caso, la verdad es que el caso de los 4 cuentos de Chesterton y tal, es que hay tantas traducciones ya de eso que decía, pero ¿por qué una más? Si esto ya está traducido hasta... ¿Cuáles son los 4? Yo he visto el ojo de Apolo. ¿Cuáles son los otros 3? Pues es que este caso era un libro que iban a sacar para estudiantes de secundaria, esos que vienen con anotaciones al margen, ¿no? Con vocabulario complicado y tal, en el que había varios cuentos. Sé que una amiga mía tradujo uno de Lovecraft, el ceremonial, y yo traduje pues el de El ojo de Apolo, La ley de la vida de Jack London. ¿Cuál más tenía yo? Los amigos de los amigos, que además era Ciruela, había sacado un libro solo con ese relato, que la tía era Premio Nacional de Traducción, y digo, no tiene sentido. ¿Y cuál era el otro? No sé si he hecho ya 2 o 4. El de Rollins, El diablo en la botella. Que también igual, o sea, es que yo creo que lo regalan con los dominicales y un donut, que es que tiene tantas traducciones que da un poco de cosa, ¿no? De que voy a aportar yo con otra traducción. Y no hay mucha tentación justo de eso, de tirar la de traducciones antiguas y decir, a ver cómo han traducido esto, porque tiene que haber ya traducciones canónicas de casi todos. Pues sí, curiosidad la hay. Curiosidad la hay. Hombre, intentas no fijarte en lo que han hecho otros, porque si no te influye. Claro. Y también se supone que cada traductor puede tener su estilo, pero yo sí que tengo que confesar que sí, que las he mirado. Claro. Porque la angustia, ¿no? De decir, pero bueno, y si esto tiene 1000 traducciones y qué voy a aportar yo y tal, pues echas un vistazo, pero intentas que no sea lo que te influya. Claro. cuando, por eso, con relatos, que es que hay no sé cuántas publicaciones. En el caso de Los Amigos y los Amigos, creo que Los Amigos y los Amigos de los Amigos, creo que solo había una, de Ciruela. Pero ya digo, es que cuando vi, digo, pues que la ha traducido fulanita, no me acuerdo quién, cómo se llamaba, pero una señora que, digo, pues esta señora es el Premio Nacional de Traducción. O sea, ¿pero por qué? Pero bueno, es verdad, la tentación es que en el caso de autores libres de derechos, pues como sale más barato comprar, quiero decir, encargar una traducción que comprar una ya existente, pues claro. Pues que lo traduzcan otra vez, está libre de derechos. Y eso pasó con todos estos. Pues sí, no había caído yo en eso, claro. ¿Que tienes en preparación alguna otra, algún otro proyecto de traducción, alguna traducción que sea de género? ¿Puedes explicar? No, la verdad es que no. Ahora mismo acabo de entregar hace... Joder, es que pierdo la noción del tiempo. Además, como he estado pachucha, pues hace 3 semanas me parece que terminé de traducir una novela así policíaca y tal, que, bueno, es de género. A lo mejor no es el género que pensamos nosotros aquí, pero... Género, género policíaco. Pero es género. Es género policíaco. El género es muy ambiguo, sí. Y de momento no, lo que pasa que, bueno, tengo proyectos personales que no me va a encargar nadie, pero que yo lo voy a hacer así por mis bemoles. Y eso sí que me gustaría pues montar alguna cosilla. En eso sí que me gustaría montar alguna cosilla de traducir cosicas así de género y tal. Y ahí estoy pensando, pero no puedo decir mucho porque como no sé si esto va a ir a buen puerto, ¿no? Pues no puedo decir, pero encargado de otra editorial, de momento, ¿no? Ya, por eso digo que no madrugo. ¿Perdón? No, que nosotros dejamos decirlo. No, ya, pero ¿qué? ¿El proyecto personal o de lo que me encarguen? Es que de momento no tengo... Ahora estoy en paro, ahora estoy esperando a cobrar y esperando a que esto se mueva un poco, porque la verdad es que además es que el mercado está chunguito. Está chunguito. Por época, ¿no? Sí. No, está, de hecho, pues está la gente un poco con una mano delante y otra detrás y se están reduciendo mucho las publicaciones, están en el caso de, pues yo qué sé, correctores, hay muchos correctores, yo tengo muchas amigas correctoras, entonces conozco un poco el caso también y se está reduciendo bastante eso, el nivel de publicaciones, los colaboradores, entonces si dos pueden hacer una cosa, la hacen dos o... Es un momento un poco complicado, entonces bueno, cruzamos los dedos. ¿Y no hay más oportunidades o al menos menos competencia con el italiano? Pues sí, hay menos competencia, bueno, menos competencia relativamente, porque como todo esto al final es proporcional, pues como se publica menos de italiano y ya hay traductores de italiano y con experiencia y tal, pues al final es una cosa relativa. Es una cosa relativa. No, realmente no. Es una cosa que escuchaba yo en unas jornadas de gente que dice, pues yo voy a estudiar griego, que lo sabe muy poca gente. Y decía, mira, tú estudia al final lo que te gusta y cómo te gusta, porque es que todo eso, además, como va y viene, pues sí que es verdad que a lo mejor no hay un momento de boom de griego, se publica mucho y se necesitan más traductores de griego. Pero es que eso es una lotería. Y al final es que no se publica tanto de griego, no se publica tanto de italiano, no se publica tanto, es que ni de francés. Yo diría cuántos autores, yo qué sé, yo otro día preguntaba yo cuántos autores de ciencia ficción franceses conozco, pues ninguno. No, dentro de... O italiano, pues ninguno. O sea, al final todo el mercado anglosajón. Sí. Y se puede traducir del inglés también. Porque probablemente estará traducido al inglés antes que al castellano directamente. ¿El qué? ¿Los otros idiomas te refieres? Sí, los otros idiomas. Sí, supongo. Pero es un poco feo, ¿no? ¿O no? Yo creo que es no sé por qué, pero... o sea, no sé por qué se hace así, pero a mí me da la impresión de que es bastante común. Yo, por ejemplo, he estado leyendo últimamente a Víctor Pelevin, que es un autor ruso que tiene bastante fama y tal, en Rusia y en Inglaterra, y las traducciones que hay, bueno, no sé si hay alguna al español. Bueno, miento, sí que sé que hay una. lo puse en el blog, aunque yo me lo leí en inglés, el del Yelmo del Horror, pero no son traducciones directas del ruso, sino que son del inglés. y no sé si es porque hay pocos traductores rusos, los que hay cobran mucho, o porque es simplemente más sencillo buscar un traductor inglés y aunque se pierda en la traducción, pues le da un poco igual. Esto ha pasado hace poco con Stanislaw Lem, ¿no? Que no hace, bueno, poco, a lo mejor hace 2 años, ahora, pero que hace muy poquito que han aparecido por primera vez las traducciones al español directas. Sí. En Impedimenta era, ¿no? Me parece, o es que no me acuerdo. Podría ser, no sé, no me atrevería a decirlo yo ahora, pero puede ser. Pues yo, sí. A mí me acuerdo, me hizo gracia haber leído por Twitter algo de, y entonces que habíamos leído hasta ahora, porque era una traducción de una traducción de una traducción. Sí, de antes, es que la verdad, sí, era muy frecuente lo de traducir pues esos autores, pues, o escandinavos, o rusos, o polacos con una lengua intermedia. Probablemente antes, y con antes quiero decir, no sé, hace 70 años, no había traductores del ruso. Hoy en día estoy convencida de que hay traductores del ruso, que tampoco es que tengan unas tarifas desorbitadas, porque no creo que nadie tenga unas tarifas desorbitadas. Tarifas dignas, sí, pero desorbitadas, no creo que haya nadie. Y se puede traducir directamente del ruso, seguro. O sea, yo cuando estudié literatura tenía una compañera que era polaca y sabía chorro mil idiomas. Y de hecho también hay combinaciones en el caso de... me parece que era en el caso de esta tan famosa... de Millennium, de la trilogía esta de Millennium. De Larson. Pues era un combo de un traductor, de un... chico que sabía sueco y con un sueco que era de hecho su profesor de la escuela de idiomas, y juntos pues sacaron la novela, porque él tenía él entendía sueco, por supuesto, porque si no, ¿para qué? Y el otro le revisaba en plan de no, pero es que esto en realidad yo lo que quiere decir tal, tienes que cambiar el registro. Entonces entre los dos iban afinando, eso es el combo ideal, claro. O sea, gente que sepa ruso a un nivel como para traducir, claro, no de estudiado 3 años en la escuela de idiomas. Hay muchísima. Y luego existen estos combos, ¿no? De gente rusa con traductor español, que pues me parecen estupendos también, y salen cosas maravillosas. O sea, que porque tradicionalmente se ha hecho así, pero ahora no creo que haya ninguna necesidad de traducir de una lengua intermedia, vamos. Muy bien, muy, muy interesante. Pues si os parece, vamos a anunciar el concurso. Entonces, nuestros oyentes aún no lo saben, pero desde el podcast de Los Verdugos habíamos pensado pues regalar a la edición del libro que ha traducido Silvia, precisamente, La ciudad de la ciudad. Entonces, para esto vamos a hacer un concurso. Y el concurso es tan fácil como... acertar cuál es el libro preferido de China Mieville, de cada uno de los 4 verdugos y también de Silvia. No tiene más, ahora os los diremos, y tenéis que enviar vuestras respuestas al email de los verdugos, que es verdugos@gmail.com. Verdugos, recordad que va con una H intercalada entre la D y la U. De acuerdo, entonces... a ver, si quieres empezar tú, Silvia, ¿cuál dirías que es tu novela preferida de China Mieville? Pues yo diría que La cicatriz. No creo que sea el libro más redondo, pero es el libro que más he disfrutado leyendo, yo seguro. Además, a mí cosas de mar y eso ya, y referencias ahí lovecraftianas ya me tienen ganada. Así que no creo que sea el mejor, pero desde luego el que más me gustó. Me lo han recomendado mucho últimamente y me lo han comparado un poco con Rail Sea. ¿Estás de acuerdo tú que estás leyendo el de Rail Sea, en que se parece un poco? Pues la verdad es que no lo había pensado. Lo cual, pues, hombre, tampoco llevo mucho, pero no lo sé. Tendré que leer más para formar una opinión. De acuerdo. ¿Y tú, Elías, cuál es el que...? Pues bueno, yo me quedo claramente con En Basie Town, ya que yo soy más de la cuerda de la ciencia ficción, es la novela de ciencia ficción más pura que tiene y es la que más me ha gustado, sin duda. ¿Pedro? Pues yo estoy con Elías, yo me quedo con En Basie Town. Tampoco tengo mucho donde elegir, la verdad. pero aunque Rail Sea me pareció un novelón, Sigue siendo un novelón juvenil y, bueno, muy, muy entretenida, pero en Basita, la verdad es que es una novela que rompe moldes. O sea, sin duda. Muy bien. ¿Y José María? ¿Y cuál es el que más te gusta? Pues va a ser raro, pero en Basitown todavía es el que más me gusta a mí. Vaya mierda de concurso. No, pues hay que hacerlo las tres veces. ¿Te gustaría decir algo? Es que solo he oído los cuatro últimos, pero además de ser el de más de ciencia ficción, a mí el tema del lenguaje me gusta mucho y es el que lo trata con más profundidad. Aunque en la ciudad también juega mucho con el lenguaje y de verdad es que también me ha gustado mucho. Pero Basitón aún es mi preferido. Sí, yo voy a decir otro. Yo, a mí, igual que decía Silvia de La cicatriz, no creo que yo vaya a decir sea el más redondo ni de lejos, pero me quedo con Kraken. Porque Kraken fue, después de muchos años de haber leído La calle de Estación Perdido y no haber leído ninguno de los otros que había ido sacando, fue un poco mi retoma de contacto con el autor, y es un libro que me reí mucho, lo encontré divertidísimo y fue estar alucinando constantemente con la imaginación que tenía este señor. Y es un libro que recomiendo a todos y es un goce de libro. Que, por cierto, debe ser un libro también muy difícil de traducir, porque si os acordáis, hay este par de personajes que tienen esta forma de hablar tan rebuscada, extraña, que ni los propios otros personajes de la novela les entienden a veces. Yo creo que eso tiene que ser un poco difícil abordarlo, pero bueno. Sí, este libro sí que es muy, muy, muy barroco. Sí. Sí. A mí es que lo barroco me gusta. Pues este libro que te gusta, que decías. Sí. Además, es que lo comentaba y tal, que a mí es que La cicatriz es el libro que más he disfrutado leyendo, pero sé que no es el mejor porque lo sé, o sea, estructuralmente y como novelas, yo creo que hasta ahora las mejores son La ciudad y Embassy Town. Sí, estoy de acuerdo. O sea, son las más redondas. Y las he disfrutado mucho, pero claro, ese desenfreno, a mí me gusta mucho Mievil cuando se desmelena, y eso que no tiene pelo. Pero me gusta. Porque está desmelenado. Sí, me gusta mucho ahí cuando se desmelena. Y también, bueno, pues. Kraken te va a gustar. Sí, desde luego. Seguro. De todas formas, para mí es la más desmelenada, la que he leído hasta ahora ha sido Kraken. Está muy desmelenada. De las que yo he leído, sí, y de lejos, además. También ayuda el hecho, bueno, como la ciudad de la ciudad, el hecho de que está ambientada en el Londres actual, pues, deformado en el sentido de que existe la magia y eso, pues le da un toque curioso. No sé, para mí es el mejor ejemplo de fantasía urbana que yo he leído. Pues ya lo tengo ahí en la pila, claro. De todas formas, yo creo que lo que decís un poco de que en Basy Town y The City and the City son las más estructuralmente más redondas, yo creo que también se nota un poco por la evolución de Mieville como escritor, ¿no? Yo creo que en algún sitio, en alguna entrevista, le escuché que había escrito Kraken antes que La ciudad y la ciudad, aunque luego se publicaron en distinto orden. Y yo creo que sí que se nota un poco que él ha ido como diciendo, bueno, tengo mucha imaginación, tengo este lenguaje barroco, ahora voy a podar un poco. Y yo, se nota yo que antes, ¿eh? Y para mí, yo pienso en él como una novela anterior. Aunque pues yo creo, yo no estoy tan segura de eso. Yo creo que el hecho de que estructuralmente sea más redonda es que ha podado porque son dos novelas que están completamente supeditadas a un género, en los dos casos. En el caso de Más citado en ciencia ficción y soap opera, lo iba a decir. Eso, gracias. Space opera y tal. Pero, y en el caso de la ciberciudad, es el protocolo de la novela negra que le obliga a podar, necesariamente. Sí, claro. O sea, le obliga a seguir una estructura que en el caso de las otras, porque cuando en Mieville le decía, Mieville le había dicho, ¿no?, que iba a escribir un libro en cada género, ¿no? Pues yo tengo claro. Claro, yo tengo claro qué género es en Basy Town, tengo claro qué género es The City and City, pero las demás no sé exactamente. Sí, bueno, es su propio género. Un poco de western. No, pero sí, Kraken es fantasía urbana. Uh-huh. fantasía urbana, saco sí, Irrel, sí. Pero bueno, fantasía urbana, pero rara y recargada. Bueno, vale, a la Mieville, sí, sí, pero es fantasía urbana, o sea, no. No, fantasía, o sea, está ambientada en Londres y es fantasía sí, urbana, sí, ¿no? Sí. No, no, sí, sí. Pero bueno, también la estación de la Galla Perdida no es Londres, pero bueno, es una ciudad y es fantasía, yo qué sé. La gente lo catalogaba de steampunk, ¿no? No sé. Sí, a mí bueno, no me parecía, pero sí. Yo creo que de alguna manera la estación de la Calle Perdido casi inaugura un nuevo género, ¿no? Ahora que se habla pues mucho del New Weird y toda la escuela de Jeff Vandermeer y compañía, para mí tampoco es que haya leído mucho en ese género ni es lo que más me atraiga, pero para mí las raíces se remontan de alguna manera a Perdido Street Station. No conozco tanto como para saber si antes no había... No lo sé, ¿eh? Lo digo un poco como mi... O por lo menos como la obra insignia, el más llamativa del género. Sí, pero sí que es verdad que para mí es el género paraguas que ampara a Mieville, en todo caso. Sí. ¿No? Casi lo inventaron para poder catalogarlo de alguna manera. pues puede ser. La verdad es que yo no sé qué había antes... En una entrevista con Cheryl Morgan y eso, precisamente de la ciudad de CDA y todo eso, le hablaba un poco de eso, ¿no? De la fantasía urbana y del género y tal, pero me acuerdo que mencionaba como un ejemplo para él de ese tipo de fantasía el Nuestra Señora de las Tinieblas. De Fritz Leiber. Las megalópolis, ¿cómo era? Megalopomancia o algo así. Como un ejemplo, ¿no? De fantasía urbana. O sea, que lo que pasa que yo creo que es que la mezcla que hace él, pues sí, porque es que hay muchas cosas, yo creo que se engloban, ¿no? Bajo el género de fantasía urbana, donde cabe todo, desde novelas adolescentes de chicas que se enamoran de vampiros ahí en la ciudad y detectives que son hadas y cosas así, que también entran un poco dentro de la fantasía urbana, pero es que el caso de Mieville, pues supongo que por eso se le aplica lo del New Weird, ¿no? Es como, pues, es rarito y es nuevo, no sé. Es rarito. Pero por eso digo que en el caso de La Ciudad y la Ciudad de Invasive Town, pues son dos géneros muy reconocibles que tienen unas pautas muy reconocibles y que las sigue al pie de la letra, con lo cual es obvio que se tiene que atar ahí el cinturón y decir, uy, espera, que aquí desbarro y está siguiendo una estructura fija. Porque en el caso de Rail sí, no sé si lo ha vuelto a hacer, se ha vuelto a desbarrar o... Desbarrar, desbarra. Pero yo creo que también... No sé hasta qué... Bastante, o sea, sí que contenido no... también. No, tío, bueno, a ver. Desbarrar, es que todo lo que se inventa, el mundo que se inventa es muy marciano. Lo que pasa es que es verdad que sí que se ajusta a unos parámetros de la literatura juvenil... En cuanto a estructura, aunque a nivel de lenguaje es bastante, bueno, es muy sofisticado, es complejo. Pero la estructura sí que es la de la búsqueda del protagonista adolescente, que de alguna manera busca su misión en la vida o su objetivo y el tema de la exploración y búsqueda. O sea, sí que creo que tiene espíritu de novela juvenil, pero al mismo tiempo... Hay muchos jóvenes a los que no se los recomendaría yo. O sí que se los recomendaría, pero no tendrían para casa. Sí, de es hecho... No, perdona, sí. Por Dios, cortadme. Tú mandas. No. Pero lo que llevo yo leído y tal, lo que me molaba mucho de lo que llevo leído es que es para mí es como el primer ejemplo de novela juvenil metaficcional que se me ocurre. Pues, o sea, es un recurso muy típico de la literatura oral, ¿no? Lo de que el narrador haga ahí sus incursiones. Sus interpelaciones, sí. Sí, pero en novela juvenil así actual, aunque siga esa estructura, sí que la rompe un poco a veces. Yo no he leído... Tiene que ver que estás leyendo ahí una narración. Perdona, ¿eh? Yo no he leído Rail Sea, pero esto que hablas de la literatura juvenil metaficcional me recuerda un poco a Walter Moers, un autor alemán. Ajá. Del que leí una novela que se llama La ciudad de los libros soñadores, no sé si la conocéis. No. Es una novela que para mi desgracia ha pasado muy desapercibida y es excepcional. Es una novela que habla sobre libros, es la ciudad de los libros, hay, pues, por ejemplo, una raza como de dragones que tienen nombres basados en escritores de todas las épocas. Bueno, es una preciosidad de novela. Y también juega mucho con esa idea de es un libro, te lo estoy contando, los personajes leen narraciones. Bueno, es realmente muy recomendable. Entonces, ya que hablabas un poco eso de novela juvenil metaficcional, uh-huh, pues creo que también uh-huh se puede mencionar esto. Sí, sí, además suena muy... Sí, sí, suena muy... Es muy buena, ¿eh? Yo la recomiendo muchísimo. Además, a la gente que le gustan los libros, hay una parte, hay un cazador de libros que se dedica a ir buscando los libros más raros y más extraños y hay una descripción de cómo los busca que si estás acostumbrado a ir por librerías de viejo cazando ese libro que te falta para completar una serie, te llegan. Bueno, sientes ahí... Silencio. Eso pasaba también, ¿no?, que lo comentábamos con el de Joe Walton de Among Others, claro, que a mí me encantaba cuando me hablaba de libros y se reunían ahí. Fantástico. Sí. Era como, ay, por favor, a mí me da igual lo que, sí, lo que pase con la historia. A mí, cuéntame qué te ha parecido. Eso lo dice mucha gente últimamente, ¿no? Sí. Bueno, leyendo en el... Precisamente Elías hace poco que lo ha leído, sí, y no sé si en Twitter o en el blog hablabas con alguien que te decía eso mismo también, ¿no? Que a mí la historia es que, lo de menos. Que no me da igual la historia de la madre que le contase libros, ¿no? Exacto, sí, sí. Hay, es una chica que, bueno, tiene una serie de problemas familiares bastante graves, pero que se refugia un poco en el mundo de fantasía de los libros. Pues habla mucho de eso, de Selassie, de Le Guin, bueno, de todos estos autores, de Delany. Y entonces encuentra un club de lectura que se reúne los martes y hablan sobre libros de ciencia ficción. Entonces a mí me interesaba más saber, cuando va el martes al club de lectura, cuál va a ser el autor del que van a hablar, que realmente el resto de la historia, ¿no? Es un poco curioso. Sí, además cuando lo estaba leyendo me planteaba, digo, la historia no es original, no, o sea, no tiene un planteamiento original, pero, original, pero es que te engancha. La... Sí, sí. Sí, sí, te engancha, sí. La voz de la chica sí que es original, ¿no? Y la ambigüedad esta de que como es en primera persona y es un diario, no sabes hasta qué punto lo que explica pasa, claro, o lo que explica es que yo creo, se lo imagina ella. A las pocas páginas te das cuenta de que es un ejemplo clarísimo de un narrador poco fiable. Poco fiable. Sí, poco fiable, sí, sí. Entonces, bueno, no sabes hasta qué punto ella se lo imagina, ella no sabe, yo creo, un poco... distinguir lo que es realidad de lo que es ficción, ¿no? Pero desde el punto de vista que lo cuenta, está muy claro lo que es realidad y lo que es magia. Pero cuando tú lo lees, te das cuenta de que esa distinción que ella hace, a lo mejor, no es tal, sino que ella se está imaginando las cosas. O por lo menos esa es la impresión que a mí me dio. Pues así o pues sí. No. Sí, sí. Sí, sí, fluctúa mucho. Además, hay momentos en los que estás dispuesto a creértela, en la que dices, que también eso influye un poco en la interpretación, ¿no?, de la novela. Es, me están contando la verdad, no me están contando la verdad. Pero fluctúa mucho. Yo había momentos en los que leía y decía, pues sí, sí, es verdad. Todo esto que me está contando es verdad. Había momentos en los que no me la creía. Y supongo también el atractivo que tiene. Y me acuerdo de una frase que decía, pues... el problema es que yo pensaba que estaba en un ambiente de fantasía, en realidad era un ambiente de ciencia ficción, y ya estuve rayada toda la novela, donde que me la van a meter al final y me van a dar una vuelta a la novela. Me gustó que eso no fuera así, pero que como se me quedó esa frase porque pensé que iba a ser la clave de interpretación de todo al final, y no. Ah, es una novela interesante, ¿eh? A mí, yo la disfruté, sí, sí, esa. Está chula, está chula. Estaba nominada para no sé qué, ¿no? Es que... Bueno, se llevó el Nebula. Sí. Se llevó el Nebula al final, se lo llevó. Sí, sí. Ay, y está nominada para los Hugo. Está nominada para los Hugo. Está nominada. Pero conseguiremos que gane China Miéville. Porque los cuatro verdugos, yo creo que vamos a votar en bloque. Vamos a hacer el lobby Miéville. Y a ver si conseguimos... Sí, pero yo nominé a ganar de cuatro. Es verdad, tú eres. A mí, sí, sí. Yo la nominé. Yo voy a votar en Basitown, pero si gana la de Joe Walton, me voy a alegrar también. No, es mi segunda opción, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. No me va a saber nada mal. Pero bueno, ya estoy contento que haya ganado el Nebula. Hombre, también es bueno que haya variedad, ¿eh? Si la misma novela se lleva todos los premios, pues yo creo que dice poco de la... de la capacidad del género de producir obras buenas, ¿no? Porque si hay una que es la única que gana todo, pues... Sí, de hecho decían también eso, ¿no? Que China Mibil se lo estaba llevando todo. Dice que no, parece que no hay otra cosa que China Mibil, que cada vez que saca una novela se va a llevar algo, se lleva el Hugo, se lleva el Arthur C. Clarke, o se lleva el Nebula, o se lo lleva todo. Decía, no sé si sabéis, bueno, la polémica que hubo con Christopher Priest. Con Christopher Priest y el British Science Fiction Award. Y luego en el blog o en algún sitio decía, le intentaba quitar un poco de hierro y decía que, o lo dijo en el discurso de aceptación o algo así, decía, cuando miré debajo del premio, del trofeo, ponía Made for China, hecho para China, ¿no? Entonces, lo ha ganado ya tantas veces que... No, yo no sabía, no lo había escuchado. Bueno, chicos, yo creo que hemos puesto a prueba la paciencia de nuestra entrevistada y de nuestros oyentes cuando estén escuchando esto. Entonces, si os parece, que nos vamos a ir despidiendo ya. Muchas gracias, Silvia. Me ha parecido súper interesante todo lo que has explicado. Estás invitada siempre que quieras a hablar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y no sé si quieres decir algunas palabras a la multitud de oyentes que te va a escuchar cuando esto esté editado y publicado. Ahora tienes oportunidad inigualable. Silvia corre a esconderse debajo de un sillón. Nada, bueno, que, bueno. Nada, gracias a vosotros y bueno, espero que a la gente le interese. Seguro que sí, estamos seguros que sí. Muchas gracias a ti, Silvia, gracias. Un placer. Gracias por tu tiempo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Bien, cerveza! Ya puedo sacar el cubata. La orgía. Cuando empieza la orgía ahora...